Como te había dicho, el querido Barba, lo veo un poco más retrasado. A Waller en relación a Benavides, tomando como referencia el desarrollo del primer tiempo. Sí, necesitamos que los volantes se desdoblen, que acompañen a los de arriba. Pará, quitó la pelota Colo Ramírez, pará. Tirá Colo, tiró, rebota, entra Rossi, ahí está. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Rossi tomó el rebote del portero Miguel Martínez. ¡Cómo complicó a los zagueros Salcedo y Morel! Nuestro atacante Néstor Ramírez sacó un remate no muy potente. Alcanzó para que fuera peligroso, ultra peligroso para Martínez. Debía sobre un costado el equipo paraguayo. Se desesperaba Morel y entró Rossi. Cacheteó lentamente la pelota a los 3 minutos clavados del segundo tiempo. Pasó a ganar Uruguay en Armenia. Lo relató la 12, la radio del fútbol, directo en exclusiva vía satélite. Enhorabuena a este gol del equipo compatriota, que no la había tenido todas consigo en el primer tiempo. No habíamos encontrado el juego que puede este elenco de Ferreira. El error doble de Paraguay, primero en el medio, en el pase atrás, y después por la presión del Colo Ramírez. Y ahí estaba, con la caña de pescar al hombro, instinto goleador de Diego Rossi, de zurda y al fondo. Gana Uruguay, viene de maravillas este tanto celeste. Habitar, hacemos la vida más fácil.